La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta El Juguete de Verbena y la Archucha, de la serie Cocinas y Remedios, narrado por Don Fanor Drada. A continuación, Don Fanor explica qué uso le da a la archucha. También cuenta para qué su padre utilizaba la verbena. Todos esos remedios los hacía mi mamá, mi papá. Y cuando uno era muy, muy rebelde, muy bravo, la contra era la verbena. Nada más que quedaba así unos bejucos así, con unas hojitas. Cocinaban verbena y le daban a tomar a uno y le daban juguete con eso. Oiga, y le digo eso era la mansa guapos. Eso lo amansaban a uno con verbena. Todas esas maturrangas y todo eso se las sabían los viejos. Entonces yo me iba poniendo a ver a mi papá esa archucha. La archucha es una mata que da unos pepinitos así como... Por allí hay. Sí, ahora más tarde la muestro. Da unos pepinitos así como zapoticos. Entonces mi papá cogía esa mata, la lavaba bien y así con bejuco y todo, la machucaba. Ahora pues uno lo mete en la licuadora. Lo machucaba bien, bien y hacía un zumo y lo colaba. Y enseguida le echaba limón y le hacía tomar a uno eso. Y eso, aquí han venido varias personas con esa malestar de gripa y yo les he hecho su menjurje. Los que han creído y los que no han creído, pues se lo toman con desconfianza, otros no se lo toman y se les ha quitado. Porque eso es una cosa natural, eso erradica. Usted con ese malestar de gripa y todo eso, se toma unas dos o tres tomas de eso y eso. Eso todo lo hacía mi papá. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.